Te saludamos. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo te va? Buen día. Bien. Bueno, Ale, queremos conocer sobre este encuentro que tuvieron con Diego Cardoso. Bueno, estuviste vos presente como representante del área de salud y estuvo también el intendente Eduardo Baldassi. Exacto, exacto. El viernes nos recibió el ministro en su despacho en una reunión que teníamos planificada desde hace tiempo, pero bueno, que se ha ido corriendo en el tiempo debido a la agenda del ministro de Salud en el marco de la pandemia, que imagínate, si ya es nutrida nuestra agenda local, me imagino lo que debe ser la del ministro de Salud en este momento. Uh-huh. Bueno, así fue, digamos, ese encuentro. Nosotros lo teníamos planificado porque nosotros venimos desarrollando en la localidad lo que nosotros llamamos como el plan integral de salud, que es como de alguna manera la columna vertebral de la planificación sanitaria, de los servicios que brinda el municipio a través de la Dirección de Salud y la articulación con las demás áreas del municipio y con las distintas instituciones de la localidad. Y tiene una parte muy importante que es, quizás digamos que ha quedado fuera de lo que son los proyectos sanitarios o de las tareas de las direcciones de salud, de las gestiones municipales, pero digamos que forma parte de la agenda que tiene que tener cualquier proyecto sanitario, que es el desarrollo de la infraestructura en salud. Uh-huh. Muchas veces termina quedando en función en manos de áreas que, como planeamiento urbano, como servicios públicos, digamos, donde y quizás después, con la especificidad en salud del desarrollo de la infraestructura, termina respondiendo no respondiendo a las necesidades que tiene el servicio sanitario. Entonces, la idea del plan Sumar y el convenio que hablamos con el Ministerio de Salud tiene que ver con eso. Primero que hicimos una firma de un convenio marco, digamos, de colaboración recíproca. Esto no solo es destinado a fortalecer el área de la infraestructura, sino que es integral, es un convenio que nos va a permitir cualquier articulación con el Ministerio de Salud de la provincia. Y en este caso, digamos, lo que tuvo más lugar en la reunión, si se quiere, es la concreción de un plan de desarrollo de infraestructura local con fondos mutuos, con fondos con fondos colaborativos de el Ministerio de Salud de la provincia y con fondos propios del municipio a través de la gestión y de la optimización de los fondos que venimos recibiendo por la gestión del Plan Sumar, que es un plan del nacional, del Ministerio de Salud de la Nación, y que se gestiona a nivel local a través de los municipios. Nosotros, ahí para contarte un poco los proyectos que tenemos ya, algunos muy muy avanzados y otros, digamos, por avanzar. Nosotros estamos a las puertas de la inauguración de una obra que para nosotros ha sido como un emblemática, porque incluso, digamos, ya tiene casi dos gestiones encima sin poder terminarse, que es el dispensario de Barrio Loza, digamos, que hoy está funcionando con una posta sanitaria, con un espacio, en un espacio prestado, por decirlo de alguna manera, que es donde funciona el centro de cuidados infantiles, y en una piecita, con una antesala, está funcionando hoy la posta de Barrio Loza, pero que en el marco del fortalecimiento de los equipos de salud que hemos dado durante esta gestión, nos ha quedado muy chica, digamos, incluso hay especialistas que no pueden atender porque existe un solo consultorio, y hace alrededor de 6 años que está parada una obra, digamos, casi a terminar, que es donde nosotros hemos destinado la prioridad del Fondo de Infraestructura y que estamos a puertas de la inauguración de esa posta sanitaria. Esa posta hoy cuenta con dos consultorios médicos, con un consultorio específico para vacunación, con un consultorio de odontología grande también, con sillón odontológico, con una sala de recepción, sala de espera, baño con discapacitados, para discapacitados, digamos, es otra infraestructura, digamos, que le va a dar mucho más fortaleza al por lo menos a la asistencia sanitaria de Barrio Loza. Ese es como... Sí, perdón. No, digo, qué importante obra que se está finalizando en Barrio Loza, porque aparte, también para recordarles a los oyentes y a las oyentes que con esto de la pandemia, la localidad de Río Ceballos descentralizó las especialidades para abocarse directamente en las postas sanitarias y poner al centro de salud en primer lugar para lo que es COVID, ¿no? Exacto. Ese movimiento de profesional y especialidades ha cambiado totalmente la dinámica de trabajo de los equipos, donde quizá la posta, digamos, quedaba de alguna manera relegada en la importancia del sistema sanitario. Y bueno, nuestra perspectiva de gestión sanitaria, digamos, es contraria a eso, y lo que nosotros estamos tratando de hacer es fortalecer el primer nivel de atención, que es la primera llegada y facilitar el acceso a la salud, digamos, a través de que cuenten con los profesionales y con las especialidades, incluso en un lugar más accesible para la población, en el marco también de que hay restricciones, digamos, y que vamos saliendo de algunas restricciones, pero también la posibilidad de contar, más allá de la pandemia, la posibilidad de contar con las especialidades en la posta sanitaria es importante, y no lo estábamos pudiendo hacer de manera integral en la posta de Barrio Loza porque sigue funcionando en una piecita, para decirlo claramente. Entonces ahora, digamos, con esta infraestructura, digamos, se va a facilitar mucho el acceso y se fortalece el trabajo del equipo. Y paralelo a eso, nosotros, digamos, ahí sí, con fondos propios de gestión de la, digamos, a través de la gestión administrativa del servicio de salud, hemos logrado también destinar fondos a la ampliación del centro de salud, porque cada infraestructura tiene su especificidad, y la parte del centro de salud de Norcelo Cardoso que estamos ampliando tiene que ver con que esta nueva normalidad de la situación sanitaria a nivel mundial, por más de que nosotros estamos visualizando una paulatina salida de la pandemia, si es que las variantes nuevas no nos hacen retroceder demasiado, hay una nueva normalidad que no solamente la tienen las personas, la van a tener las instituciones, sino que esta nueva normalidad también la van a tener los servicios de salud. Entonces, fortalecer el área de aislamiento, que además, por más que no estemos en pandemia, la sala de aislamiento se tiene que usar en cualquier periodo de contingencia invernal para enfermedades respiratorias. Entonces hemos ampliado el centro de salud, que es la parte que está delante, digamos, que si uno pasa por el frente del centro de salud se da cuenta, digamos, que hay una obra de ampliación que básicamente tiene que ver con ampliar un lugar administrativo y un acceso diferenciado a dos consultorios y a la sala de rayos, que quedaría con este desarrollo de infraestructura con la posibilidad de generar un espacio de aislamiento para enfermedades respiratorias y contingencia invernal, un aislamiento real, digamos, ya no un aislamiento de funcionamiento, sino un aislamiento real donde el acceso es distinto, donde la sala de espera es distinta, donde tiene un acceso especial para lo que sería una sala de asistencia respiratoria pediátrica, una sala de asistencia respiratoria para adultos, con acceso al servicio de rayos y con un acceso a la infraestructura totalmente distinta a la que tiene el servicio de guardia general que hoy está funcionando en el centro de salud. Bien, Ale, ya te hago una pregunta más que tiene que ver con esto que decías vos de las variantes, antes que se nos vaya el programa, pero es verdad, estamos transitando una nueva normalidad con más aperturas, con más permisos para movernos dentro del territorio cordobés, y una de la gran preocupación que tenemos todos los cordobeses y también los argentinos en términos generales es esta variante Delta que ya llegó a Córdoba. Si bien la situación parece estar contenida, pero ¿esta variante podría llegar a provocar una tercera ola de contagios? Mira, como lo que se ha visto en los lugares donde ha tenido un impacto un poco más grande que el que todavía no ha tenido en Córdoba, demuestra esta variante una capacidad de infección muchísimo más alta que el resto de las variantes. Es decir, se contagia, lo que aumenta es la contagiosidad, digamos, ya estas recomendaciones que teníamos, digamos, de 2 metros, de lugares ventilados, digamos, lo tenemos que sostener muchísimo porque es lo que nos va a permitir no contagiarnos. Uh-huh. Pero evidentemente la variante Delta circula mucho más fácil y más rápidamente que las otras variantes. Seguramente, y haciendo un poco de epidemiología de lo que va a suceder con esta variante, que no ha sucedido todavía, pero que es una posibilidad muy concreta y es lo que ha sucedido en otros lugares, haya una ola de contagios, haya un aumento de la incidencia, que se llama, que son los casos nuevos de COVID, producto específicamente del aumento de la contagiosidad de esta variante. Sin embargo, lo que no está claro todavía es si ese impacto en el número de casos va a terminar o no de impactar en lo que es la gravedad de la enfermedad, por un lado, o sea, en la gravedad del curso patológico que tiene cada persona cada vez que tiene COVID, digamos, digamos, si bien al parecer es más agresiva, pero lo que nosotros sabemos es que la evidencia dice que es mucho más contagiosa. Pero también es cierto que nos agarra en este momento casi con un 60% de la población de la provincia vacunada, avanzando a paso agigantado en lo que es la vacunación para niños, niñas y adolescentes, por lo menos a partir de mañana. Nosotros ya comenzamos a vacunar a personas de entre 12 y 17 años, uh-huh. Así que esperamos en este corto plazo poder avanzar sobre las poblaciones que aún no están vacunadas para aumentar el porcentaje total de la población vacunada, estimando que a partir del 60% de la población vacunada ya comienza a tener un efecto protector, que es lo que el denominado efecto rebaño, uh-huh. Y que paulatinamente debería ir reduciendo la circulación del virus en términos generales. Bueno, doctor, excelente. Muchísimas gracias por este tiempo con Anexados. Muy completo la información que nos estás brindando y sobre todo nos traes buenas noticias para todos los ciudadanos de Río Ceballos. Gracias. No, por favor, les mando un saludo y estoy a disposición para lo que necesiten. Hasta allí las palabras del doctor Alejandro Raca, quien es director de salud de la localidad de Río Ceballos. Bueno, Tucu, contando estas inversiones que se están dando en la localidad, muy importantes en materia de salud, y contándonos también un poquito cuál es la situación en Río Ceballos y hablando también de la variante Delta que nos tiene preocupados en la provincia de Córdoba. Y mucho, ¿no? Bueno, no hay transmisión comunitaria, se lo ha confirmado esta mañana, en el país inclusive. Así que bueno, a seguir trabajando con esto, por más que estemos vacunados, es muy agresivo, es muy contagioso esta variante Delta, así que imagínense que eran muchísimos los que sacaron del paciente cero acá con respecto a esta variante y tuvieron que rastrearlo y hacerlo uno por uno, ojalá que no se le haya escapado ninguno, pero eso se sabe después. Así que nada, usar el barbijo, distanciamiento, seguir teniendo los cuidados, más tranquilo porque me imagino que estarás vacunado ya. Muchos ya lo están, son los menos ahora que están sin vacunar. Hacemos canción para separar, ya venimos con un consejito y en un ratito el cierre. Melodías, siempre sincronía, sintonía, sí, siempre sincronía, sintonía, guitarras, baterías, bases, frases, melodías, así son mis días. Así